Sen me dis quoi? Antes de nada, ayer de la última noticia esta semana acerca del caso del Fer, que bueno, ya venía semanas atrás hablándose del caso del Socoche, del desguace por parte de la policía local de Sisión, sin aviso. Y bueno, también ayer, porque está recientemente ha llegado de la Audiencia Nacional Española, que reclama de nuevo. Bueno, Bollevo es mejor, porque exactamente no sé qué día, el 12 de junio, pero bueno, Bollevo es el comunicado de Sofitu, en el que explica toda esta historia de esta semana. La organización antirrepresiva Sofitu quiere denunciar el nuevo acoso judicial que vuelve a sufrir el militante independentista asturiano Fernando GR. Tras ponerlo en libertad bajo fianza de 10.000 euros el 23 de abril del 2005, la justicia española vuelve a citar a Fer para un nuevo interrogatorio, declaración indagatoria, que se celebrará a las 9:30 horas del próximo jueves 12 de junio en el Xulgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid. Con este nuevo paso queda fitado que el proceso judicial caltiense por la vía sumarial y no pasará a procedimiento abreviado, lo que supone que la petición fiscal se dará en forma alta. En Desofitu queremos denunciar que esta actuación no fai más que afondar la represión que viene sufriendo el independentismo revolucionario asturiano por parte del Estado español, y personalmente el represaliado, que tendrá que desplazarse a la capital del reino español con la pérdida de días de trabajo que ello supone. Y luego, referente al tema del coche, dice: el Ayuntamiento de Sisión desguaza el coche incautado a Fer. La Policía Municipal del Ayuntamiento de Xixón, que preside la carcelera Paz Fernández Felgueroso, viene de mandar al desguace el coche que la policía española quitara y hacer en el intre la su detención y que Darreu abandonara precintado en una calle de Xixón. El Ayuntamiento de Xixón reclama a Fer más de 2.400 euros en concepto de depósito de grúa, dende xuño del 2007. Y no esperó a que prosperasen los trámites judiciales entamados para declarar unos problemas de comunicación entre la Audiencia Española y la acusada, una diligencia que informaba del desprecinto del coche y puesta a disposición de Fer. Por todo esto, Fer GR viene de perder un bien que ya era de ella y que legalmente no tenía que haber perdido. Defender Asturias no es un delito. Desti Utsi Baquean, deixainos en paz. Voy a falaros ahora de un... Bueno, mañana va a haber, en primer lugar, falaros de que mañana va a haber una charla explicativa, un taller formativo contra la represión, para cuando no nos dejen en paz. Que en Tamas Ofitu, con un abogado que va a dar su mañana una charla a las 7:30 en la CSI de Xixón, la sindical, en la casa sindical. Y bueno, voy a llevaros el comunicado de Sofitu y animaos mañana a ir ahí, que bueno, que siempre está bien saber un poquitín de esas cosas, porque cuando fain falta, yo cuando se echen en falta, ¿no? Pues el tema de tus derechos, que aunque no se cumplan, pues bueno, están ahí, ¿no? Y nunca está de más saberlo, por si acaso. No hay casualidad de que, desde que fai años, la mocedad independentista asturiano sea uno de los colectivos que más está careciendo la represión española. Sabemos que estamos en el punto mira de políticos, cuerpos represivos, jueces, fiscales, medios de comunicación, etc. Somos criminalizados, multados, juzgados, detenidos y seguiremoslo siendo porque no nos van a callar. Tenemos la responsabilidad de que toda la opresión no sea quien apararnos. Y por todo esto, porque la represión está ahí mismo, porque puede tocar a cualquier, ya es necesario formarse, porque una persona formada ya es mucho más útil y mucho más fuerte en la lucha. Dende Sofitu, estamos enfotados y enfotaes en que esa moza independentista y revolucionario conozca cómo lle esa represión, conozca cuáles son los sus derechos y conozca cómo defenderse. El desconocimiento en un caso de represión puede ser fatal. Por eso, en Desofito, convidamos a participar en el taller formativo contra la represión, que entamaremos el viernes 6 de junio en los locales de la CSI, en sesión a las 19:30 horas, donde un abogado te explicará los conceptos como detención, identificación, registro, interrogatorio, derechos, declaración, etc. Pues bueno, ya sabéis, mañana a 7:30 en la sindical de sesión. Gabeko emakumea llamado do pelo niño o do certao, las mujeres de eso llamado do pelo niño o do certao. Lurica beco a capoira mai sua egun koloreko azala makulele dantzariak zabeiro txotxuak engazeiruak lurrikabekoak kapoira maizuak egun zenti koloreko azala makulele dantzariak zabeiro txotxuak engazeiruak zau osomez de sortxe amadu de bigeus de trampa du merkadu zau osomez el sor llamado de Jesús en la rama del mercado. Injusticia salatea Brasil guarima maitasunaren narratzaiea bizitzeko posa herri ribarrearen eskubidean babestea. Injusticia salatea Brasil guarima maitasunaren narratzailea bizitzeko posa herri ribarrearen eskubidea babestea. Zau osoños de sortxe amadu da bahia haumadu Brasil. Zau osoños de sortxe amadu da bahia haumadu Brasil. Chamado da Bahia, alma do Brasil. São os sonhos de ser chamado da Bahia, alma do Brasil. El renacer del idiota social. Hay voces en la academia, la política y los medios de comunicación que tergiversan los hechos del continente. Son parte de una propuesta de la derecha por imponer relatos maniqueos, tendentes a despojar al sujeto de su memoria histórica republicana. Manipulan la realidad según convenga a sus intereses. En este horizonte, dirigentes, estadistas, sindicalistas o representantes de movimientos sociales caerán en el saco de lobos con piel de corderos. El mundo se presenta dualmente, el orden y el caos, la luz y la oscuridad, la economía de mercado y el estatismo comunista, la globalización y la autarquía, paz y seguridad versus terrorismo e inseguridad. Se construye un lenguaje para atacar a las hordas antisistemáticas y un itinerario cuya hoja de ruta es el aniquilamiento y la destrucción del diferente. Las armas utilizadas son el liberalismo doctrinal, el pensamiento conservador, la sociobiología, la desarticulación de la teoría y el desánimo de la razón. Se presentan como un frente único para conquistar un nuevo Edén. Sus imágenes son las bienaventuradas del capitalismo y sus megaproyectos. Obras faraónicas de adoración y procesación transformadas en tótems para la satisfacción de los nuevos dueños del planeta. Urbanizaciones de lujo, campos de golf, torres de cientos de metros, etc. La felicidad completa, cuya máxima expresión se dibuja en levantar centros comerciales donde las personas puedan vivir en ellos. Son los auténticos nichos de la virtud del mercado. Extensiones donde encontramos hoteles, restaurantes, cines, entidades financieras, gimnasios, joyerías, agencias de viajes, supermercados. La imagen perfecta para la actual era del consumidor que vive en su interior adaptando a sus códigos. Su personalidad se flexibiliza para adorar marcas comerciales de comida basura, prendas de vestir, coches, etc. En su interior se consolida la mutación del ciudadano al idiota social. Es el proceso de atomización y pérdida de identidad colectiva. La sustitución de la memoria social por el deseo de compra y autismo individualista. El retorno del idioma aristotélico. En tal lógica, los políticos adscritos a este orden tratan de producir un mayor número de idiotas sociales posibles. Buscan dar continuidad al proceso. Los consumidores deben sentirse en un paraíso terrenal. En dicho mundo, las expectativas, los deseos, las esperanzas, los objetivos de cambio y las depresiones se superan individualmente. El remedio es satisfacer la angustia por medio de la compra y venta de objetos disponibles en tiendas y en la imaginación. Si le acosan en el trabajo, si le despiden, si violencia de género, si explotación de clase, si alienación social, no actúe colectivamente. No se proponga un proyecto alternativo de liberación, no critique el sistema. No aluda a los mecanismos de dominación, solucione el problema por la vía individual. Presente una queja en la oficina del consumidor o vaya al centro comercial más próximo. Cómprese una camisa, una corbata, tiñase el pelo y cambie de peinado. Dese algún gusto culinario y machaque el cuerpo. Chocolate, helados, una hamburguesa. Si está muy agobiado y necesita desfogarse, termine haciendo yoga en el mismo centro comercial. Y en el medio de la plaza, contrate allí unas vacaciones en playas exclusivas con todo incluido, la fuente de la juventud. Tratamientos de última generación a precio de oro, en cómodas cuotas mensuales. Si tiene necesidades erótico-festivas, piense en el turismo sexual. África, Asia, Europa del Este, América Latina, Oceanía, los cinco continentes. No existe como ciudadano, no posee dignidad ni memoria histórica, ni voluntad, es un consumidor. En definitiva, su cuerpo es todo un amasijo para el mercado. Lo posee de manera integral, de los pies a la cabeza. Lo dicho también incluye a los pobres. ¿Recuerdan a Hernando del Soto, el autor de Otro Sendero y El Misterio del Capital? El individuo más preocupado por ellos. Según su propuesta, pueden participar de la bacanal a su manera. Deben capitalizar su miseria. Su buena aventura consiste en pasear por los centros comerciales y proyectar su frustración deseando cambiar de estatus. Deben transformar su ahorro en bienes de capital. Sus céntimos conseguidos en los semáforos vendiendo baratijas, las vendedoras de baratijas los convertirán en empresarios de mañana y los niños tragafuegos serán los dueños del circo de Moscú. Deben proyectar su optimismo bajo el discurso de la igualdad de oportunidades y la movilidad social ascendente. Es el discurso ideológico de la perseverancia, acompañado de iniciativa y preparación, factores suficientes para romper el círculo de la pobreza. El gran mito del capitalismo que tan buenos resultados brinda a sus ideólogos y acólitos. En esta situación se deben soltar lastres. No piense, déjese llevar por la ola de consumismo y transfórmese en un consumidor responsable. Obtendrá dividendos y vivirá relajado. Acepte con gusto los mensajes del mercado de las ideas. Créase a pies juntillas que un gobernante corrupto y mentiroso como el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es un demócrata ejemplar a pesar de la prueba que lo vinculan con los narcotraficantes, los paramilitares y lo reconocen como responsable de las muertes de decenas de colombianos. Piense en la inmaculada acción del gobierno de Salinas, de Gortari y de Zedillo en México, y no en sus vínculos con la mafia y su participación en la represión en Chiapas o Nacteal. Tampoco crea que la verdad del origen espurio del poder del actual presidente, Felipe Calderón. Acepte que hubo irregularidades, no fraude. eufemismo para no caer en la degradación más absoluta. Solo superada por la designación del secretario de Gobernación, que usó pasaporte español, urdió la trampa para manipular la partida de nacimiento de sus padres, pero continúa en el cargo. Sin embargo, se definen portadores de la moral de mercado, que no es otra que la del idiota social. Por ello han perdido la dignidad y la condición de ciudadanos. Han decidido borrar su conciencia. Proyectan el paraíso del consumo como la nueva solución final. La actual política consiste en fundar un orden con gobernantes mediocres de pensamiento sistemático, plutócratas manipulables por quienes manejen los hilos del poder real y se muestren sumisos ante el fuerte y acaben humillados y sodomizados en el mercado. El imperialismo lo sabe. Transformados en idiotas sociales, son presidentes o líderes de la oposición de la política de arriba. Homenaje a Manuel Marulanda. Pedro Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, era el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Fue sin duda alguna el campesino revolucionario más grande de la historia del continente americano. Durante 60 años organizó movimientos campesinos y comunidades rurales, y cuando todas las vías demócratas legales se le cerraron en forma brutal, creó el ejército guerrillero más poderoso de América Latina y las milicias clandestinas que lo sustentaban. En su época de mayor apogeo, entre 1999 y 2005, las FARC contaban con casi 20.000 combatientes, varios cientos de miles de campesinos activistas y cientos de unidades de milicias comunales y urbanas.

10 guerras, 10 mentiras mediáticas. Contra Venezuela y Ecuador, Bush recupera la estrategia de armas de destrucción masiva. Todas las guerras van precedidas por una gran mentira mediática. Actualmente Bush amenaza a Venezuela y Ecuador. Mañana Irán, después. Periódicos como Le Monde se hacen eco de esta campaña de propaganda para la próxima guerra de Bush. Recordemos simplemente cuántas veces los mismos Estados Unidos y los mismos medios de comunicación ya nos manipularon. Nos justifican de cada gran guerra con lo que aparece más tarde, con una información falsa. Vietnam, 1964-1975. Mentira mediática. El 2 y 3 de agosto, Vietnam del Norte atacó a dos barcos estadounidenses en la bahía de Tonkin. Lo que supimos después. El ataque nunca existió, fue una invención de la Casa Blanca. Objetivo real: impedir la independencia de Vietnam y mantener la dominación estadounidense sobre la región. Consecuencias: millones de víctimas, malformaciones genéticas con el agente naranja, enormes problemas sociales. Granada, 1983. Mentira mediática. Se acusa a la pequeña isla del Caribe de construir una base militar soviética y poner en peligro la vida de médicos estadounidenses. Lo que supimos después, totalmente falso. El presidente Reagan fabricó el pretexto de cabo a rabo. Objetivo real: impedir las reformas sociales y democráticas del primer ministro Bishop, que fue asesinado. Consecuencias: represión brutal y restablecimiento de la influencia de Washington. Panamá, 1989. Mentira mediática. La invasión tenía por objeto detener al presidente Noriega por tráfico de drogas. Lo que supimos después. Noriega era un producto de la CIA y reclamaba la soberanía del canal cuando acabase la concesión de Estados Unidos. Intolerable para los Estados Unidos. Objetivo real: mantener el control estadounidense en esta vía de comunicación estratégica. Consecuencias: los bombardeos estadounidenses mataron entre 2.000 y 4.000 civiles ignorados por los medios de comunicación. Irak, 1991. Mentira mediática. Los iraquíes habían robado las incubadoras de la maternidad de Kuwait City. Lo que supimos después: invención total de una agencia publicitaria pagada por el emir de Kuwait, Hill and Knowlton. Objetivo real: impedir que Oriente Próximo resista a Israel y consiga independizarse de Estados Unidos. Consecuencias: innumerables víctimas de la guerra y después un largo embargo incluso sobre los medicamentos. Somalia, 1993. Mentira mediática. Kotner sale a escena como héroe de la intervención humanitaria. Lo que supimos después: cuatro sociedades estadounidenses habían comprado la cuarta parte del subsuelo somalí rico en petróleo. Objetivo real: controlar una región militarmente estratégica. Consecuencias: al no conseguir controlarla, Estados Unidos mantendrá la región sumida en el caos interminable. Bosnia, 1992-1995. Mentira mediática. La empresa estadounidense Rudolf Fink y Bernard Kouchner ponen en escena supuestos campos serbios de exterminio. Lo que supimos después: Rudolf Fink y Kouchner mentían. Eran campos de prisioneros para intercambios. El presidente musulmán Izetbegovic lo reconoció. Objetivo real: romper Yugoslavia, demasiado a la izquierda, eliminar su sistema social, someter a la zona a las multinacionales y controlar el Danubio y las rutas estratégicas de los Balcanes. Consecuencias: cuatro años de una guerra atroz para todas las nacionalidades, musulmanas, serbias, croatas, provocado por Berlín y prolongado por Washington. Yugoslavia, 1999. Mentira mediática. Los serbios cometen un genocidio sobre los albaneses de Kosovo. Lo que supimos después: invención pura y simple de la OTAN, como reconoció Jamie Shea, su portavoz oficial. Objetivo real: imponer la dominación de la OTAN sobre los Balcanes y su transformación en policía del mundo. Instalación de una base militar estadounidense en Kosovo. Consecuencias: 2.000 víctimas de los bombardeos de la OTAN. Limpieza étnica de Kosovo por la UCK y protegida por la OTAN. Afganistán, 2001. Mentira mediática. Bush pretende vengar el 11S y capturar a Bin Laden. Lo que supimos después: no hay ninguna prueba de que exista la red Al-Qaeda. En cualquier caso, los talibanes habían propuesto extraditar a Bin Laden. Objetivo real: controlar militarmente el centro estratégico de Asia, construir un oleoducto que permitiera controlar el suministro energético del sur de Asia. Las consecuencias: una larga ocupación y un gran incremento de la producción y el tráfico de opio. Irak, 2003. Mentira mediática. Saddam poseía peligrosas armas de destrucción masiva, afirmó Colin Powell a la ONU, probeta en mano. Lo que supimos después: la Casa Blanca ordenó a sus servicios que falsificaran o fabricaran las pruebas. El asunto Libby. Objetivo real: controlar todo el petróleo y chantajear a sus rivales, Europa, Japón, China. Consecuencias: Irak hundido en la crueldad, las mujeres relegadas a la sumisión y el oscurantismo. Venezuela, Ecuador, 2008. Mentira mediática. Chávez apoya el terrorismo, importa armas, es un dictador. El pretexto definitivo parece que todavía no se ha elegido. Lo que ya sabemos, ya se han vertido varias mentiras mediáticas. Chávez dispara contra su pueblo, Chávez es antisemita, Chávez es militarista, y la satinización continúa. Objetivo real: las multinacionales estadounidenses quieren el control del petróleo y los demás recursos de toda América Latina. Tienen miedo a la liberación social y democrática del continente. Consecuencias: Washington está librando una guerra global contra el continente. Golpes de Estado, sabotajes económicos, chantajes, establecimiento de bases militares cerca de las riquezas naturales. En resumen, todas las guerras van precedidas y justificadas por una gran mentira mediática. Y nuestro inventario está todavía muy lejos de ser completado. Thank you. Bueno, pues nada, pues después de este programa tan cutre que me ha salido, nada, despedirme hasta el jueves que viene. Recordaos que mañana hay este taller informativos contra la represión, que tamará a las 7:30 en la sindical decisión, muy recomendable para todos y todas. Y nada, pues que sentímonos el jueves que viene aquí en la Cuca, en el 107.3. Y nada, pues ahí ahí os queda el temilla de pa afinar, mítico. Состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые. Союз нерушимый.